Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Noches, un lunes más, pero bueno, hace rato que no estábamos un lunes más aquí en Despacio Insomne, pero por fin regresamos. Casi todo el ¿cómo se llama eso? El grupo. Si no digo el gremio, puede ser el sindicato o el gremio completo, pero el problema es que la Charlie faltó ahora. No nos puede acompañar porque... Pero nos está escuchando, ahorita me escribió. Sí, ahí también me acaba de escribir a mí porque tenemos una computadora nueva en... aquí en la cabina. Ajá, una bestialidad, Yanlin. Ya no nos vamos a desaparecer tanto por eso. Sí, nos desaparecimos un poco, pero era porque estábamos ajustando algunas cosillas, pero solo fue un par de lunes, sí, pero nada más, para ajustar algunas cosillas y ahora sí, que entrar de una de lleno a lo que es Juni, con fuerza. Vamos desarrollando todo, entonces mejor voy desarrollando todo porque tenemos un montón de cosas. Igual tenemos música, estrenos, también tenemos algunos estrenillos que estábamos viendo y también tú tienes más información que eso. Yo no sé muy bien de qué se trata. ¿Qué? O sea, yo sé que vamos a hablar de lo que hay computer, del disco, así el disco más chévere del mundo mundial. Bueno, no, el disco, yo creo que el disco que de alguna u otra forma rompió la forma y volvió a generar una forma nueva de hacer música y de hacer rock independiente. Para mí, porque a mí me parece que después de lo que hay computer, es como que sí, algo se volvió a hacer. Claro, no es que lo que hay computer es un álbum, ya se volvió un álbum mítico dentro de la historia del rock, por toda la fusión que tiene y todo el contenido en los temas, en las letras, todos los ruidos que experimentaron en ese momento. Y lo que vamos a hacer es conmemorar estos 18 años de OK Computer, porque el 21 de mayo pasado, sí. Eso fue hace 8 días, no sé muy bien qué estamos hoy, 31, sí, bueno, hace 10 días. No, esto es primero ya. No, es 31 de mayo. Hoy es primero de junio. ¿Y por qué yo tengo...? Día del niño, primero de junio, día del niño. Yo tengo 31 de mayo del 2000. Pero cacha, aquí esta computadora tiene 31 de mayo. Bota eso. ¡Qué locura! Bota esa pendejada. El 31 de mayo del 2015, está mal hecha. Pero bueno, hace 10 días aproximadamente cumplía 18 años el OK Computer desde su lanzamiento, ¿no? Entonces, eso vamos a conmemorar. ¿El 31? ¿El primero de junio? ¿El primero de junio? No, el 21 de mayo, dije. Ya, correcto. O sea, que son 10 años, es lo único que sé. Sí, 10 años. ¿10 años? No. Pues, digo, 10 años, 10. Hace 10 días, sí. A 10 días de su lanzamiento. Oye, pero acá dice el 16 de junio del 97. Pero es que se hizo un pre-lanzamiento. Ah, correcto, ajá. Correcto. Este sí fue el lanzamiento oficial, pero el pre-lanzamiento fue el... Ajá. Fue el 21 de mayo del 97. El 21 de mayo del 97. No sé por qué dije 10 años, pero lo que yo quería decir que fue hace 10 días se conmemoraron. ¿Cuántos años? 18 años, ¿cierto? Del lanzamiento, sí, de lo que hay cumplir. La mayoría de edad. Y vamos a poner todas las canciones de ese disco, ¿no? No te rayes. Yo quiero poner todas las canciones. No sé cuántos temas tiene como 12, 13. Vamos a poner 7 temas. Ah, bueno. Computer. Mucho igual. Tal vez unos 8. Bueno, también puede ser. No, es que a la Gina también le gusta muchísimo. O también nos ponemos unos 9, quizás. Nos ponemos unos 9. Como siempre, el típico chicle abajo de mi mesa. Hay cosas que no han cambiado. Eso sí. Pero bueno, empezamos así el programa. También tenemos unos estrenos que están a cargo de ustedes también, creo. Sí, ahí tenemos algunos estrenillos. Para empezar, algunos estrenos. Con unos estrenos. Un estreno, entonces, nacional, ¿les parece bien? Bueno, un estreno nacional. Porque es un estreno y además es nacional. Ah, ya, buenazo. ¿Y quién es estreno nacional? ¿Alguien sabe? ¿No es la de Colapso o qué? Ah, sí, la de Colapso. Cierto que hay una nueva canción de Colapso. Pero tenemos como estreno nacional. Buenas, todos. Este es un estreno nacional y Colapso es un adelanto de unos tres, tiene unos tres sencillos promocionales para su nuevo álbum. Esto es Secuestro de una Mente, ¿cierto? Exactamente. Chévere, regresamos. Regresamos aquí en Espacio Insomne. ¿Cómo están, muchachos? Muy ¿cómo bien. Les va? No, ¿todo bien? Queremos presentar a Esteban Coloma, el génesis. El génesis, Esteban Coloma, el génesis del programa. El génesis de Radio Casa de la Cultura, 74 años al aire. Tiene más años que Alfonso Espinosa de los Monteros en Ecuavisa, lo que está bien sagrado. ¿Cómo va, Estevito? Muy bien, muchachos, a los años visitándoles aquí en Espacio Insomne. Qué ves, pero es ¿cómo se llama? De esos momentos memorables en la radiodifusión quiteña. Único de la radio. Más que cuando la, ¿cómo fue lo de los extraterrestres? Eso te digo, el ciclo de Radio Quito, más memorable aún que el claro, extraterrestres de Radio Quito y yo. Están las dos, bueno, los dos eventos. 60 años después, Esteban Coloma regresa nuevamente a la Radio Casa de la Cultura. Pero, o sea, ¿solo va a estar aquí acompañándonos un ratito o qué vas a hacer, Esteban? Sí, solo viene a verificar que todo esté en orden. Claro. Ah, solamente. ¿Cómo encontraste? ¿Para qué desmientes si es la verdad? ¿Cómo encontraste las cosas? Todo en orden, todo funcionando. Creo que ya puedo irme tranquilo. ¿Todos funcionales o no? No, lo que menos quisiéramos es ser funcionales, o por lo menos yo. No, pero bien, muchachos, a los años verles y de oírles y pasar chéverote una vez más. Chévere, te vi. Chévere, una vez te debo. Después podemos empezar a hablar un poco de los inicios de... ¿De Espacio Insomne? No, que... Sigamos con los estrenos. Ah, sí, sigamos con los estrenos. Sí, ¿los estrenos o nos vamos? Sí, estrenos. Ah. Sí, nos vamos con los estrenos, nos vamos con esta canción de Robert Smith, que es una reversión de... Me parece que es una reversión de otra canción que ellos habían sacado anteriormente, ¿no? Pero Robert Smith le dio la gana de reversionarla y lo hizo. Y lo hizo. La canción se llama Twilight. No, la canción no se llama Twilight Sat. La canción se llama... Ya la voy a buscar porque estaba por ahí. No, es que no se llama así. Se llama There is a Girl in a Corner. Así se llama la canción de Robert Smith. Ajá, y antes de eso queremos darle un dato curioso de Robert Smith. Acaba... Robert Smith es el nuevo soltero. Es nuevamente soltero Robert Smith. Se divorció, se separó. Ya, sí, no, que la nueva fuente de información de Espacio Insomne. Solteros. Rupturas de famosos. Rupturas de famosos. Métanse a esa página. Ya les vamos a dar el link también. Si podemos, les vamos de a dar. De ahí donde Andrés saque toda la información. Confían, es fuente confiable, completamente. Yo creo que es confiable. Todos vamos con eso. Nos vamos con Robert Smith. Sí. ¿Su estreno? Ya, chévere. Regresamos. You're not coming back. You're not coming back from this. She's not coming back again. Ramone, lo que estábamos escuchando era el segundo estreno de la noche, a cargo de Robert Smith. Muy bien, el nuevo soltero. El nuevo soltero, Robert. Listo, chicas, está el nuevo soltero. Apúntense, están en el ruedo. Y ya bueno, y antes de eso estábamos conversando aquí, fuera del micrófono, fuera del aire, uh-huh. Que, bueno, ya nos habíamos enterado. Tú también estabas, ya te habías enterado por otro lado, ¿no? ¿O no? No. Ah, no, el Danielín fue el que se enteró. Yo empiezo a mezclar a la gente, Camilo. Perdóname. Que hoy, creo que en la tarde de hoy, falleció el rey de la cantera, pues Pablo Aníbal Vela, más conocido como el rey, mejor conocido como el rey de la cantera, y un igual radiodifusor y también comentarista televisivo, de deportes, sí, todo un personaje, podríamos decirlo, todo un campeón y un personaje. Y a mí personalmente me cae bien el señor. O sea, yo creo que vivió así con una vida como de mucho exceso, mucha cosa, pero... Con intensidad, creo que fue con intensidad. Y eso nada más, como era una persona que... Como estábamos en el segmento de las primicias. Es exacto, el segmento de las primicias. Además es una persona que compartía micrófonos de alguna u otra forma, entonces sí... Colega. Exactamente, un colega, entonces ahí... Pasa en la tumba del rey. Exactamente. Era melexista como vos. No, era barcelonista. Como vos. Como yo. Barcelonista, como ahorita la cabina con una llave, armado. Necesito retorciendo. Perdón, rey. Todo bien. El rey era barcelonista. Claro, barcelonista a muerte, chuta, pero era ya enfermo. Sí, yo sabía que era enfermo de algún presidente de Barcelona. Exacto, de Barcelona, el rey de la cantera. Pero eso, solamente ya para mostrar, hablar un poco de esta noticia que es triste. ¿Qué? Sí, o sea, es un personaje para el fútbol y todo eso, de ley. Y además yo creo que en Guayaquil era un personaje muy conocido y querido también, ¿no? O sea, uh-huh. Más que aquí en Quito. En Quito, por la idiosincrasia del guayaquileño, que es muchas veces diferente a la del quiteño, tal vez en Quito no entendimos muy bien cómo era el rey de la cantera. Pero creo que en Guayaquil lo quería mucho. En Guayaquil tenía lo quería su programa muchísimo. De radio igual. Tenía su programa de radio también. Aquí no lo grabamos escuchar. Claro, y decía las plenas, además. Eso me gustaba. Y decía las plenas. Sí, era frentero. Sí. Entonces sí, es un salvaje, igual de la cantera. Un saludazo donde quiera que esté. Bueno, no creo que nos esté escuchando, pero en el limbo. Ya hemos terminado el tema del rey de la cantera. Y ahora sí, ¿tenemos más estrenos? Mi pregunta es esa. No tenemos más estrenos. Sigamos con por eso terminó con esa primicia. Que tuve que improvisar. No es improvisar, nos enteramos y quería hablar de esto. En serio. Me parece muy bien. Entonces empezamos con el especial. Del tercer álbum, es el tercer álbum, ¿cierto? De Radiohead, de lo que sí, Computer. Sí, es el tercer álbum, ¿no? Sí, es el tercer álbum de... Sí, el primer álbum fue Pablo Honey, el segundo álbum fue The Bends y el tercer álbum fue... Pablo Honey, que fue un álbum extraño. Bastante extraño, ¿no? Bastante cursilón. Sí, hay unos videos, no me acuerdo muy bien, pero hay unos videos y unas canciones que de Pablo Honey, creo que dos videos y canciones que... Rarazas. Claro, que las lograron lanzar al mercado. Y cuando él pregunta a Tom York, así que estaba pensando cuando había hecho eso y decía que sentía mucha vergüenza. Porque no quería mostrar ese tipo de cosas, porque era una cosa muy extraña. Es que claro, en Inglaterra no tuvieron mucho pegue. El pegue tuvieron en Estados Unidos, creo, con la canción re conocida de karaoke, guitarreada nocturna. Claro, que fue como la primera canción así como hiper famosa de ellos. Que era Creed. Claro, el man hablaba ahí de sus problemas emocionales, como un adolescente que era. Creo que era adolescente en ese momento. No lo sé, porque ella yo creo que tiene... Ella nació viejo, dicen. Sí, ella nació viejo, ¿cómo se llama? Benjamin Button, creo, tenía el mismo síndrome o alguna cosa así. Tenía así ya arrugado. Pero después lanzan The Bends. Y ahí los... Ahí la rompieron. Ya claro, ya tienen su buena identidad musical en The Bends y tienen unas canciones focadas. Dicen que la última canción, hay una canción que se llama Black Star, que es la última canción que editan para el disco de The Bends, pero esa canción ellos querían que... De alguna otra forma esa canción estuviera fuera del disco, porque parecía que ya se les estaba acabando el tiempo y ya tenían que lanzarlo al mercado. Entonces parecía que esa canción querían dejarla fuera del disco y ponerla en el disco siguiente, que supuestamente era OK Computer. Pero la cuestión es que después de eso se dieron cuenta como que el sonido de Radiohead estaba cambiando, iba evolucionando hacia esto. Ese es su tercer disco. Hay una cosa también. Por la Camila, a veces quisiera ser como vos. Gracias. Y hay una cosa también que cambia mucho de los anteriores dos discos, que es... que en el OK Computer ellos decidieron ser sus propios productores, producir su propio álbum. Sí, se fue a una casa que una casa a las afueras, no sé de qué, pero de qué ciudad, y esa casa la condicionaron, era una casa que la remodelaron y la condicionaron solamente para que sea su estudio de grabación para ese disco. Ajá, y entonces con eso ya consiguieron un, bueno, no sé quién es el que les ayudó mucho, no recuerdo el nombre, Nigel Godrich, dice acá, que era un asistente del asistente del ingeniero de sonido o algo así, que les ayudó mucho en este proceso de que ellos puedan sacar todas sus ideas y poder plasmarlas en el disco, ¿no? Experimentando lo que ellos querían. Y eso es lo, ese es el resultado pues, de lo que hay que obtener. Es un disco completamente diferente y que tiene completamente diferente. Ajá. Es una maravilla. Empecemos con algo de lo que hay para hablarles un poco de la historia de lo que hay computer y el proceso de composición, los temas y todo eso. Y ya, pues, ¿con cuál nos vamos? El primer tema es el primero del álbum, igual. ¿El primer tema es el primero del álbum? Ajá. Sí, vamos todos con Airbag. Vamos con Airbag y regresamos. I am born again. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era el primer tema de lo que es Computer. Ajá. Es la apertura del álbum. Y estaba inspirada en DJ Shadow, que cuenta con un sonido electrónico en la batería de apenas unos segundos de duración, grabadas con la ejecución de batería de Steelway. DJ Shadow ayudó a la no solo se inspiraron como en el concepto musical de DJ Shadow. Se inspira, pero también el concepto más bien lírico de la canción tiene que ver un poco con accidentes automovilísticos y accidentes aviatorios, ¿no? Y también con el libro de los muertos tibetano. Eso es lo que estaba leyendo. Con el libro de los muertos, del libro tibetano de los muertos. Exacto, eso es lo mismo. Hablando de muertos. Y de Tíbet. Y de Tíbet y de los muertos, eso es lo mismo. Saludos a la Charlie a propósito que nos está escribiendo. Charlie, sí. Saludos, ojalá se nos esté escuchando un poquito mejor. Avísanos. Sí, a ver, control de calidad. Control de calidad desde allá. Sí, parece, a ver, parece que sí, de lo que yo estoy leyendo es que manden, no, solo dice que manden saludos y que... Mándale saludos, Tebo, a la Charlie. Por eso dije saludos a la Charlie, que nos está escuchando ahí el control de calidad en el Puente 3. Control de calidad. Ya, buenas. El Puente 3 para bajito, en la Armenia. Ya. Son unos 2 kilómetros para abajo. Está medio para bajito, dice. Pasa del segundo chapa acostado a la izquierda. Tres curvas y ya. Frente del Parque Metropolitano. No digas así, le van a ir a visitar a Charlie, no, que no vale. un saludazo también. Ahí, ahorita nos están mandando mensajes. Un saludo también. ¿Por qué le pegas a la Gigi? Estaba viendo, no, espérate, porque Un saludo. Estoy perdiendo la bueno, saludos ya. A Cristian, a Cococho, que nos está escribiendo desde el norte. Igual al Sancho desde Nayón. Sancho, un abrazote, rico el sequito de ahora. ¿Y qué más? Claro, eso te merece aclaración. Comimos con el Sancho y nos ayudó cocinando. A Saján también, muchachos, un saludo también a Saján, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Sí, creo que está en Buenos Aires, Saján. Confirma. Ya voy a confirmar, pero creo que nos está escuchando desde Buenos Aires. Y Alicia Gómez también, un saludo. Saludos, Alicia. Saludos. Saján, abrazos. Desde la cabina. Una vez, muchachos. Sigamos. Continuemos. ¿Qué más tienen, muchachos, de lo que es Computer? Vamos así en orden, como sale el. O sea, en el orden en el que aparecen las canciones en el CD. No. Está así, movido. está movido. Entonces vamos con la siguiente. Pero, ¿vale? No sé, hablar un poco de lo que hay Computer, ¿no? Como les decía, fue el prelanzamiento el 21 de mayo y el lanzamiento oficial fue el 16 de junio del 97. Fue grabado en la zona rural de Oxfordshire y Bath durante 1996 y principios del 97, junto al productor Nigel Godrick. Aunque la mayoría de la música domina el sonido de guitarra, su extenso sonido y la amplia gama de influencias lo distinguen de muchas bandas populares de Britpop y rock alternativo de la época, y sentó las bases para el trabajo posterior de Radiohead, que es más experimental, muchísimo más experimental y más electrónico, o sea, mucho más llevado del electrónico, porque ahí te das cuenta un montón del cambio, o sea, porque era más rock and roll, The Bends era mucho más rock and rollero, pero lo que hay Computer ya entró ya con otro tipo de sonido, Radiohead empezó a experimentar con otro tipo de cosas, ¿sí? Claro, el grupo no considera lo que hay Computer como un álbum conceptual, sin embargo las letras y el arte hacen bastante hincapié en temas comunes como el consumismo, la desconexión social, el estancamiento político y el malestar moderno. Yo siempre lo he visto como un álbum conceptual, totalmente conceptual. A mí me parece que todo el álbum tiene un concepto ahí definidísimo. Es la alineación, me parece a mí, el álbum. Sí, refleja eso. O sea, me parece eso, pero la bueno. La alineación. No, o sea, con la selección. La alineación de la selección que puede dar la Copa América, eso refleja. La alineación. 18 años antes. Sí, claro, y el reemplazo de como de la tecnología. Que el reemplazo de la tecnología en las labores humanas, cosas así. Pero entonces por eso también el nombre del disco, o sea, como que tiene todo... Ok, Computer, ajá. Y hablando de eso, espérame un ratito, Tebito, espérame ahí. Tranquilo, tómate tu tiempo, tienes toda la noche. ¿Por qué? ¿De qué quieres hablar? Que para explicar un poco el nombre del disco, debemos regresar al Japón, donde fue el prelanzamiento, donde la banda presenció como un empleado de una tienda de discos gritó la consigna, ok, Computer. Instantáneamente todos los presentes empezaron a repetir la frase como poseídos. Hasta convertirlo en un aterrador y frenético mantra canción. Más o menos así empieza el chiste de lo que hay Computer. ¿Cómo voy a hacer entonces? ¿Cómo? Así. Ok, Computer. Mantra canción. ¿Cómo voy a hacer la mantra canción? No sé, pues, loco. No puedo hacer eso, loco. Pero más o menos fue ese el inicio del nombre. ¿Le seguimos, muchachos? Sigamos. ¿Seguimos con otra canción? Ya, vale. ¿Con cuál? Es Lucky. Nos vamos con Lucky. ¿Quieres que hable un poco de Lucky o bueno, primero lo escuchamos y después habla de Lucky? Lucky habla sobre un hombre que sobrevive a un accidente aéreo en un lago y se convierte en un superhéroe. La canción está temáticamente relacionada con Airbag. Por eso es, o sea, es que Lucky es la última canción del disco. O bueno, lo que yo entendía es que era la última canción del disco. Y Airbag es la primera y Lucky es la última canción del disco. No, Lucky es la penúltima, creo. La penúltima, y bueno, la última. Ah, no, la última es otra, tienes toda la razón. Pero bueno, la última es The Tourist. Ah, The Tourist, que es una canción sosototota. Bueno, y un poco lo que decía, está temáticamente relacionada con Airbag. Y York describió la canción en algunas entrevistas con básicamente con letras positivas y optimistas. Perdón por la descripción, Camilo. No, pero es que sí, porque bueno, sí, ya tienes razón, sí está un poco extraña la descripción. Pero él habla un poco de que en medio del desastre, de accidentes automovilísticos o de lo que te pueda pasar, tienes que vivir ya esperando que algún rato te pase, como si fuera el último día de tu vida. Alguna cosa así. Vámonos con Lucky entonces, de lo que hay computer conmemorando estos 18 años de este gran disco. Y volvemos en Desfase. Volvemos, seguro. Sarah. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos, bueno, estamos para las personas que se lograron enganchar ahorita la sintonía, estamos en el especial de los 18 años, sí, 18 años, 18 la mayoría de lanzamiento, de edad, 18 años la mayoría de edad del OK Computer, de uno de los discos más icónicos que ha tenido el rock en estos últimos 25 años. Es más, bueno, no me acuerdo el nombre de la revista, pero una revista inglesa especializada en música independiente, bueno, ni en rock en general, hizo hace como unos 4 años, unos 3 años, un ranking, generó un ranking, pero este ranking con gente especializada, con un ranking especializado. Exacto, un ranking especializado con gente de la industria, músicos y artistas en general. Ajá. Para que no solamente en Inglaterra, sino en diga la gente cuál fue el disco más icónico, más importante de los últimos 25 años del rock. ¿Y qué da lo que hay que cumplir? Y qué da lo que hay que como número uno. Mira tú. Uh-huh. Y después el Smell Like... Es la revista Q. El Nevermind de Nirvana quedó como segundo. Aquí tengo que eso, el mejor disco de los últimos 25 años, el clásico de radio, fue elegido por la revista Q. Seguramente debe ser ese. ¿Esa es? Ajá, bueno. Pero si le dices en inglés, la revista Q. Ya Q. Como, ah, ya, es como Q. La RTQ. Ajá. La RTQ. Ya cambia, ¿no? Claro, ya le pone más caché. Claro, ya le da ahí su flow. ¿Seguimos hablando un poco del disco o nos vamos con el otro tema? Si quieres, puedes seguir un poco hablando del disco, o quieres que yo hable un poco del tema. Sí. Soy un poco indeciso en realidad. ¿Qué quiera? ¿Qué quieres? ¿El tema? El tema ya. Vamos con el tercer tema del OK Computer de este disco. Este tema se llama Subterranean Homesick Alien. Originalmente iba a ser llamada Uptight, pero se cambió el título porque a Tom York quería recordar un poco esta canción con un título que había hecho Bob Dylan, bueno, que había, le había puesto Bob Dylan otra canción que se llama Subterranean Homesick Blues. La canción trata de referencias de abducciones alienígenas basadas en dos experiencias personales de Tom York. La primera consistía en un ensayo que había hecho él, que planteaba un poco la interrogante sobre las impresiones que tendría de él en la Tierra si él fuera un alienígena. O sea, okay, ¿qué impresiones tendría Tom York si él fuera un alienígena? Entonces plasmó todas esas impresiones en un ensayo que había hecho. Y la segunda fue porque Tom York estaba manejando un auto así en una carretera en medio de la nada. Tom York, no John Bon Jovi. Estaba manejando en medio de la nada y de repente él, mientras manejaba, un pájaro llegó y ¡pum!, se aplastó contra su parabrisas. Entonces él, bueno, frenó el auto, salió. Frenó a raya, seguramente, porque si se te cae un pájaro en el parabrisas, tienes que frenar a raya. Exactamente. Y de cuando salió, vio el pájaro muerto, vio el cielo y empezó a pensar en abducciones de alienígenas. Lo efímero que da vida. Exacto. Y por eso hizo esta canción. Básicamente, esas son las inspiraciones para hacer esta canción. Pero, escúchame. Y arrepondamos un mensajito, que la Charlie quiere que le mandemos saludos a Lulú. Saludos, Lulú. Hola Lulú, saludos, espero que te esté gustando el especial. Y también quiere que repitan el nombre de la última canción que sonó, por favor. Ya, Lucky. Ajá. Entonces, Lucky. Eso, sigue Camila anunciando. Ya, entonces vamos con esto, nos vamos con Subterranean Homesick Alien y regresamos aquí en Desfase Insomne. Vaya. Themselves a little bit of sleep.

Regresamos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando el Paranoid Android. ¿Es la cuarta canción? Sí, es la cuarta canción de Logic Computer. Y Gino nos va a hablar un poco sobre esa canción. ¡Vamos! ¡Sí! La verdad no es la cuarta canción de Logic Computer, no. ¿Cómo? No es la cuarta canción. La cuarta que estamos poniendo. La cuarta que estamos poniendo. Claro, que ponemos en el especial, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. Toma regla, no. No sé si será la cuarta o no la cuarta, pero lo que sí estamos seguros es que es la grabación de estudio más larga de la banda, con una duración de 6 minutos con 23 segundos. Es un bestial. Ajá, es larguísima y tiene, bueno, una estructura que está compuesta por múltiples secciones de diferentes canciones. O sea, ellos se inspiran en canciones de artistas que les gustaban mucho para crear esta pieza a modo de rompecabezas. Las canciones de las que tomaron estas secciones armónicas y musicales son Happiness is a Warm Gun de los Beatles, Bohemian Rhapsody de Queen y también algunas secciones de temas de los Pixies, que según York es una de las mejores bandas de siempre. Del mundo mundial. Del mundo mundial, así que el señor York ha sido fan de Pixies. Y así es como que como logran construir esta canción, que además su título y parte de su letra está inspirado y hace referencia al androide paranoico del libro de la guía del autoestopista galáctico, que es de Douglas Adams, que también luego se hizo una radionovela. Sí, a pesar de todo esto, la canción no tiene en realidad como una referencia muy directa a la ciencia ficción, aparte de su título, ¿no? Eso sí hay que aclarar. Así sí, porque hablo un poco más que de ciencia ficción, un poco de no de sociedad, sino bueno, no un poco, pero York se inspira un poco en un evento desagradable que pasó en un bar y eso un poco se traduce en el video. ¿Has visto el video que está en el bar y que de repente una señora reacciona de forma muy violenta y intenta golpear a un tipo? Exactamente. Entonces ahí ve creo que eso es basado un poco, inspirado en un acontecimiento un poco extraño. Sí, medio... que vivía en Los Ángeles en un bar. Ajá. ¿Pero cuál fue el acontecimiento? Que una señora se puso brava con un tipo porque le había regado el trago y lo golpeó, algo así. Claro, reaccionó violentamente después de que este señor le botó trago encima. Yo creo que debía hacer eso cuando lo conocí a Camila. Aquí entrenó, yo le conocí a Camila en una situación muy violenta. Similar a esta. Pero se me echó con vaso y todo, ¿sabes, Camilo? ¡Cacha! De plástico, de vidrio. ¡No, un vaso! ¡Ah, ahí lo conociste! Ahí lo conocí, cacha. Yo no inspiré ninguna canción, no reaccioné de forma violenta. Te la tengo, te la debo, Camilo. Te la tengo jurada, como rey de la cantera, te la tengo jurada. En honor a mi fallecido. Claro, ese episodio, yo también me acuerdo de ese episodio. ¿En serio? ¿Eso hace cuánto pasó? ¿Como unos 2 años? Más. ¿3 que 4 años? ¿3 que 4 años? De ley. Hijo, pero ese es yo creo que esa es mi forma de decir mucho gusto, soy Camilo Baró. Claro, esa es la forma de lanzar un vaso. A la veces hay referencias literarias de la realidad. Correcto, sigamos con especial. La presentación. El especial de ley, ya. Dale. Está todo el listo ahí. Camilo, el chico, ¿sí? Especial. Ya, aliviaron todo lo que... Aliviamos todo. Aliviamos. Está. El Sancho nos acaba de mandar un mensaje también al Facebook y solo dice jajaja. Se lo digo que dice. ¿Pero con un emoticón o algo? No, ningún emoticón, se lo dice jajaja. No me entiendo. Hablemos un poco de la grabación de OK Computer. Radiohead comenzó los ensayos y la grabación de este disco en el estudio Canada Applause, en un cobertizo cerca de Didcot. Fue el primer intento de la banda para trabajar fuera del entorno de un estudio convencional, a lo que tú decías, ¿cierto? Lo que mencionaste. Exactamente. Está en un cobertizo. Y Colin Greenwood, Aoki Baroja, le dijo a Aoki Baroja, teníamos este prototipo de estudio móvil donde podíamos tomar todo dentro del estudio para capturar aquellos entornos naturales. ¿Te acuerdas que te dije eso? Estaba muy borracho, pero yo creo que sí lo entendí. Y grabamos aproximadamente el 35% del álbum en nuestro propio espacio de ensayo. El espacio que tenía era estaba en tan malas condiciones que no tenían ni siquiera retrete, según lo que dicen. Entonces tenían que salir a orinar así como en las esquinas y eso. Pero el espacio que ellos habían escogido por alguna razón. Yo dije que lo habían acondicionado, no acondicionaron nada. Es una mentira, muchachos, no acondicionaron nada. Colin le dijo cosas malas. Pero eso que la grabación dicen que se extendió un poco porque tenían todo el tiempo a su disposición. O sea, como no dependían de los tiempos de un estudio. Claro. Incluso dicen que la disquera no les puso una fecha límite para entregar el álbum, porque con el álbum anterior habían tenido muchos problemas por este tema del tiempo. O sea, ellos se lo tomaron con calma, ¿no? Y fueron grabando de a poco todo este CD y aparte en diferentes secciones. De hecho, estaba viendo que interrumpieron por un momento la grabación para irse de gira. Luego continuaron, bueno, fue ahí extendido. Relajante, bien. Extendido y sin baños. O sea, era relajante, como el sábado, anterior. Relajante, extendido y sin baños. ¿Por qué? Bueno, ya no. No sabes. ¿Quién taparía? No puedo imaginar nada más. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema. Sí, Exit Music. ¿Tú? Sí. Es la canción más triste del disco, es lo único que puedo decir de esta canción. Escúchala y llore, por favor. Lloremos. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Past. Get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Thank you. Regresamos en Desfaz Insomne. Esta canción que estábamos escuchando se llamaba Exit Music y es la canción, lo que dije anteriormente, es la canción más triste del álbum y yo creo que es las canciones más tristes que he escuchado en mi vida. Inspirada por la novela Romeo y Julieta de Shakespeare, dice acá. Ajá, o sea, pero particularmente por la adaptación al cine en 1968. Exactamente. Poco, ¿no? Sí. Pero también esta canción salió, o sea, ellos inspiran la adaptación al cine en 1900 en esta película de los 60, pero esta canción fue parte de la banda sonora del soundtrack de la última adaptación de Romeo y Julieta, que creo que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, me parece. Y sale en el soundtrack de la película, sale la canción, esta canción, Exit Music. Focaso, ¿no? Uh-huh. La letra de esta canción menciona bichos aplastados. Son acerca de esa sensación que tienes cuando estás en el tránsito, pero no tienes control de este. Solo pasas por miles de lugares y miles de personas y estás completamente excluido de lo mismo. Sí, exactamente. Eso es que esa también fue una horrorosa observación que hizo Tom York una vez. Estaba en un túnel cuando se dio cuenta que estaba metido en un trancón y le dio una sensación de escalofrío pero asqueroso y de horror, así dijo, ¿qué está pasando? Así porque decía, metido en el este y parecías como una especie de insecto que se iba hacia algún lado. Focas, para luz. Ajá. Pues como los túneles de acá de... ¿Cómo es un túnel de aquí? O sea, ¿no te sientes como una cucaracha o algo así? Totalmente. ¿Sí o qué? De San Juan sobre todo. Ajá, es tremendo. Ahora es pico, uf. ¿No te da una sensación también como de... que quieres gritar? Sí. Sí, exacto. Fue más o menos eso. Focas. Es eso. Yo quería saber cuándo viene el Papa. Justo llegó una noticierita de este igual. El Papa viene el 5 de julio. Sí, el Papa viene el 5 de julio. El 5 de julio. ¿Cómo? Va a ser feriado. Va a ser feriado, exactamente. Bien. Va a haber un feriado el 5 de julio. Ya no se entiende nada. Papa se presenta con toda su banda. Con toda su banda en Quito, Guayaquil y... Lo trae Top Shows. El Papa, ¿cómo es el Papa Lagarto? No, Show Factory. De Futurama. ¿Cuándo? ¿Quito, Guayaquil? No, Cuenca no. Solo hay dos fechas. Solo dos fechas. Presentado por Desfaz Insomne. Estamos esperando que nos den el auspicio. Pero no, poco a poco. Papi su banda. Dos fechas, pero bueno. Para seguir hablando de la grabación de lo que hay computer, ¿quieres hablar de pronto, Gigi, más de este tema? No, dale. Sigo hablando de esto. Ya después, ¿qué se puede decir? Bueno, volvieron a la... Se fue a la Gigi, hasta cacha. Desapareció el programa. Volvieron a las sesiones de grabación en septiembre del 96 en la corte de Santa Catalina, una mansión histórica cerca de Bad y propiedad de la actriz Jane Seymour. Eso debe ser. Ahí fue, eso es lo que... No, lo del cobertizo yo no sabía, por eso decía que fue medio extraño, yo no había entendido eso del cobertizo, pero era que me había saltado un poco la historia de la grabación del disco. Se hizo un uso peculiar de las diferentes habitaciones y ambientes que ofrecía la casa. Las voces de Exit Music cuentan con un efecto de eco que fue logrado a causa de su grabación en una escalera de piedra. Y Let Down fue grabada a las 3 de la mañana en un salón de baile. Mira tú. ¿En un salón de baile? Uh-huh. ¿De el aislamiento del mundo exterior permitió a la banda trabajar a un ritmo diferente, como les decíamos, con horarios de trabajo más flexibles y espontáneos. Y nada más, algo así. ¿Te compraste esa camisa? Sí. Está súper chévere, a mí me gustó. Chévere, ¿no? Está bonita esa camisa. Bueno, entonces vamos con esta canción. Sí, que me dio esa sonrisa del Andrés. Es que está chévere, no te había visto antes esa camisa, está bonita. Gracias. Tiene que darles unos colores así, bien, así como... negrito y algún concha de vino, pero está bien chévere. Gracias, negrito. Listo, ya pues. Un abrazo. Vámonos, ¿con qué, Camilo? Nos vamos con No Surprises, es uno de los temas menos agresivos del álbum. Fue elaborada con la guitarra eléctrica inspirada en la canción de The Beach Boys, Will It Be Nice. Bueno, una guitarra acústica, medio gospel y con armonías vocales. ¿Sabes, no? La armonía de Tom York, sí, tal vez. Y el video tienen que escucharlo. El video es muy chistoso. O sea, no es muy chistoso, sino que yo creo que generó un sacrificio que no debía haber generado Tom York cuando hizo este video. Porque estuvo durante yo no sé cuántos minutos metido en una especie de pecera. y cuando no le salían bien las tomas, entonces hizo como no sé cuántos miles de tomas para poder generar el video, para que el video salga bien. Pero ya en las últimas tomas, por eso salió un ojo un poco más gacho que lo, bueno, siempre tiene un ojito más gacho, ¿no? Pero salió como un ojo un poco medio como estallado, con la cara ya un poco medio deformada, pero era por la cantidad de veces que estuvo debajo del agua intentando. Pero ese era el efecto que querían, pues. Claro, era el efecto que querían, no, y lo lograron. Sufrió un desmayo también. Y sufrió hasta una especie de desmayo, claro, y todo. Ajá. Sí. Pero es un video muy bueno, tienen que ver ese video y escuchen esta canción que es buenísima también. Prices. Y se le acusa de hacer una apología del suicidio, pero en realidad su texto tiene connotaciones políticas, dice aquí, ¿no? Con partes que dice bring down the government, they don't speak for us también. Ya. Algo así. Muy bueno, bien. Vamos. No surprises. Ha ha ha! Regresamos en el Sin Son. Estábamos lo que estamos escuchando. Era no sorpresa. Es para darle fuerza pues al programa. Para poner énfasis a toda la canción y todo. Estuvo bueno. ¿Qué nos pasa? Estamos escuchando No Surprises de los Radiohead. Todavía quedan algunas cancioncitas para terminar de dar recuento. Pero vamos con unos saluditos. Saluditos. Hagámoslo. Un saludo a la Pau que nos está escuchando, al Chelo, también a la Gaby, a la Fer. Hola Fer, qué bacán que estés de regreso escuchando el programa y eso por ahorita. ¿Quién más? ¿Tú no tienes saludos? No, por ahora. ¿Qué quieres que te diga? Pues vamos a saludarle al Sancho, un abrazo, al Cococho también, un gran abrazo. ¿Quién más estaba? Estaba el Saham, estaba la Alicia también conectado. Sí, la Alicia también. La Charlie y la Lulú. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Sí, sigamos con el programa. Ve, siguen llegando. El país cuando se prende, con los saludos. De no, tranquilo, da Charlie nada más. No me tiras. Charlie dice que está suspirando igual. Ah, también, un momento de suspiro, la Charlie. Ha sido mi momento de suspiro con esa canción. Que lo grabe y lo mande. Ya, pues entonces. ¿Qué seguimos? ¿Seguimos? ¿Hablamos un poco del arte del disco? Ya, bueno, hablamos un poco del arte del disco. Del arte de la portada, sí, porque el arte de la portada también es una cosa maravillosa. Ajá, el arte del disco fue encargado del artista plástico Stanley Dunwood, quien ya había colaborado con la banda en The Bends y actualmente, al igual que el productor Nigel Godrich, sigue siendo fijo en todo el trabajo discográfico de la banda. Su rol va más allá de lo visual, pues al registrar diarios en diversos soportes de plástico de todo el proceso de producción del disco, su arte dialoga con las líricas de York y colabora en crear el discurso de los discos. Ya. Ya, wow. Bueno, la característica es esto de meter anuncios publicitarios. Es como una especie de collage. Ajá. Es como un collage. Sí, algo así. Ajá. Y dibujitos perturbadores. Y dibujitos súper perturbadores, exactamente. Y en el folleto también encontramos escenas de vida familiar al estilo vintage. Tachones por doquier, ajá. Y bueno, cosas así, ¿no? Figuras de figuras muy icónicas como el dictador soviético. No dice el dictador soviético, solo dice el dictador soviético. Seguramente es Stalin, lo más probable. Algo me dice. Alienígenas y muchos accidentes de avión, algo así. Más o menos. Más o menos de dónde, sí. Más o menos un collage que expresa un poco en imágenes lo que es la lo que es el disco. Uh-huh. O sea, en lo visual expresa lo que como toda la expresión sonora del disco. ¿Estás aprendiendo? Sí, está buenísimo. ¿Qué más? ¿Nos vamos con el último tema? Sí, yo quería. Yo no sé si nos con el último tema, pero a mí. ¿No? Yo me gustaría irme con tres temas, pero no sé si podríamos encontrar ahí en el YouTube. ¿Qué es, Danielín? Tres temas de lo que hay con Piola. Es que lo que hay con Piola puede escuchar. Para mí, puedo escuchar todas las canciones de principio a fin sin ningún problema. Además de esta de cumpleaños, yo te apoyo con eso. ¿Sí o no? Sí, por lo menos dos más. Listo, G. Por lo menos dos más. Dos más, vamos. Y ahí sí vamos con las que habíamos quedado. Listo. Nos vamos con esto. Nos vamos primero. No sé si un doble, pero primero vámonos con Let Down. Let Down. Fue planeado originalmente como el sencillo sucesivo a Paranoid Android, pero fue reemplazado por Karmapolis. Cuando el video musical creado para Let Down fue estimado como insatisfactorio. O sea, creo que no les pareció muy bonito a la gente que estaba haciendo el disco. No le agradó. Y dijeron que mejor esa canción no iba. La canción, sin embargo, fue lanzada como sencillo promocional para estaciones de radios en algunos países. Let Down cuenta con prominentes arreglos de guitarras y piano eléctrico, que incluye un solo de guitarra de Johnny Greenwood en un compás diferente al de la canción, o sea, como está escrita la canción. ¿Qué más podemos hablar de esta canción? Que apareció en el álbum compilatorio de Lo Mejor de Radiohead. Ajá, de Lo Mejor de Radiohead. Y en el 2003 el pianista clásico Christopher O'Reilly incluyó una versión de este tema en un álbum. Bueno, un álbum de él. Que salió en 2006. Y también en el 2006 se reversionó con este álbum de Easy Star All Stars. Ajá. Todo el álbum de Radiohead con canciones así de dub y reggae. Es una aberración musical maravillosa, a mí se me divierte todo. Sí, es buenísimo eso. Ajá, es una bestia. ¿Vinieron alguna vez? No sé si habrán venido. Sí, un concierto. ¿Sí? Sí. Creo. Bueno. Bueno, pero oigamos esta canción que para mí, a mi modo de ver, esta es la canción más bonita del disco. A mí me gusta muchísimo. De Lo Que Hay Computer, Let Down, a mí me parece que es una hermosura de canción. Vamos con eso y regresamos. Regresamos. Thank you. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Let Down, ya la penúltima canción de la extensa lista que tuvimos en este especial de Big Computer. Según Camilo, la más bonita. A mí me gusta mucho esa canción. Sí, muchas gracias. Sí. Tiene una, es como que empieza súper lenta y tranquila, pero después tiene una progresión así muy chévere y termina como una explosión de colores. En realidad no es súper pesimista esa canción, pero igual algo así como Woody's. Exacto, como Woody's. Como Woody's, ¿no? Alguna cosa así. Una explosión de colores. Exacto. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de este especial. Nos vamos a Sandri. Sí, Danielín, nos vamos a Sandri. Bajen la lámpara. Bajen la lámpara que nos vamos a Sandri. Y para cerrar el regalo, ¿no? Para cerrar el regalo de cumpleaños que me dieron. No te gustó. No, el regalo. Pero bueno, tenemos un extra que es Karma Police, que estaba fuera de... Ah, bueno. Pero ajá, es la canción que decidimos poner entre todos nosotros. Ay, ay, ay. Pero no te golpees. Y me di duras. Y no sé, ¿qué hablar de Karma Police? ¿Qué hablar? ¿Qué decir de Karma Police? Lo único que les puedo decir es que salió a la venta en 1997 con el álbum, ¿no? OK Computer. Es lo único que les puedo decir. Pero la canción se presentó en el 96, cuando el grupo hacía de telonero para Alanis Morissette. ¿En serio? Claro, es que eso decía... Hizo de telonero. Ellos fueron de teloneros, no, de Alanis Morissette. Eso es lo que yo leía, que mientras estaban grabando, hicieron esta gira, ¿verdad? Ellos interrumpieron, hicieron una gira y era eso. ¿Esa es la gira con Alanis? Esa gira que hizo con Alanis. ¿Le abrieron a Alanis? Eran los teloneros. Ah, mira tú. Qué irónico. Qué irónico. El telonero. Qué bien. Bueno. Ya, eso nada más. Daniel, vamos con Karma Police y regresamos en Desfase. Ya para la parte final, casi final. You're fine. Bandas Insomne, parte final del especial de OK Computer, el disco que de alguna otra forma fue que le dio como un nuevo giro a la música, no sé, independiente, pero el rock básicamente disco mundial. Disco número uno de las influencias de los últimos 25 años. Exactamente. Y además le dio un giro a la música inglesa, le dio un giro al Britpop que se manejaba mucho en ese entonces. ¿Sí o qué? Claro. Es que es otra cosa, es totalmente diferente. O sea, el Britpop que estaba en ese entonces tocaba Oasis o... Claro. O ¿qué sé? Blur. Blur era otra cosa diferente, pero más ese Britpop tocado más básicamente por Oasis y otras bandas más así como de Manchester o Londres, era el que tenía como la hegemonía de la música en Inglaterra, claro. En Inglaterra, en ese entonces. Pero de repente lo que pasó es que entró Radiohead y partió el tablero y nuevamente generó una cosa bestial así. Cual Camilo en fiesta solteros. Fiesta de ajedrez. Exacto, para patear el tablero. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Ha sido un gustazo estar de nuevo con ustedes. Casi equipo completo, nos faltó la Charlie el día de hoy. Charlie, te extrañamos. Sí, esperamos que la Charlie venga el próximo lunes. Yo creo que va a estar mejor. Fue por una cuestión de buen aire acondicionado, ¿cierto? Sí, el cambio de clima le agarró de brazo. El cambio climático le agarró de Charlie. Ajá, el cambio climático y la guata que se comió el Parque Centenario. Me dijo que también estuvo fuerte. Con granadín. Con guata con granado. Entonces eso no tiene que ser la Charlie. Buen menú, Charlie, pero igual, hay que cuidar. No se repita, por el amor de Dios. Saludos, Charlie. Saludos a toda la gente que nos escuchó. Yo me despido. Nos vemos el próximo lunes. Una vez que te vi que estuviste acá. Dios mediante, el próximo lunes. Estaremos nuevamente. Si el Papa quiere. Si el Papa quiere, el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Hay transmisión en vivo en cadena nacional del Papa y sus secuaces. El Papa espacial. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sonó algo, pero bueno, ahora sí ya nos vamos, ¿no? Bueno, yo también me despido. Un abrazo, que bacán, nos vemos el próximo lunes. Eso, que bacán, que estés aquí, Charlie, mejórate. ¿Con qué nos quedamos? Vamos con Fan Culo. Ajá, exacto. Fan Culo. Con el nuevo video que sacó hace, bueno, unas 2 semanas. Ajá. Esto es comida, está una muy bien hecha esta producción. Cáchenle, y el otro nos vamos con Igor y Casa, ¿sí? Vamos con el nuevo de Igor y Casa. Exactamente. Pues vamos con eso, producción ecuatoriana, y nos vemos, nos oímos el próximo lunes. ¡Eso! ¡Hijo de gacho! ¡Saludos a todos! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Ay, gracias, Daniel! ¡Gracias, Daniel! Una vez, hermano.